Navas hasta Alicante. Pueblos autónomos de la represión, pueblos que siguen la revolución. La lucha empieza desde el interior, la cosecha es para quien la sembró. La DPK está formando batallón, de Black Carolina es el caracol. El comando Bacora se pone la gorra y las bases de apoyo en el huerto se montan. Hermanas y hermanos con el puño en alto, hartos de estar hundidos en el barro. Hormigas juntas haciendo el trabajo, cooperativas integrales, yo lo veo claro. Juntos salimos del capitalismo, el abismo desde abajo ya no es lo mismo. Asimismo se buscan soluciones extremas para salvar este puto sistema. No vale la pena, no tiene ni meta, sus únicos límites los pone la tierra. Les importa una mierda que todo se pierda, la tierra es importante. Los compas me enseñan, dan su servicio por algo que aprecian, dan su aviso para que nada suceda. Su tierra recuperan, pues ellos y ellas saben bien vivir hasta en la selva. Nunca subestimes la naturaleza, vivo rodeado de pura maleza. El entorno es salvaje, mucha mala hierba, mantengo el fuego con la misma yesca. Enemigos o no, somos hermanos, eso lo aprendí estando con extraños. Sabía que compartir es muy sano, pero cuando no hay se convierte en sagrado. Ya sabes, compadre, la llama que arde, el corazón que late, mi pecho se parte. Duro es saber que nadie es amable, la vida es amarga, échale limón, sal y picante. Desde Chiapas hasta Alicante, encajando los engranajes, cuando la máquina se ponga a funcionar, no habrá quien la pare, los gobiernos lo saben. Disfruta la lucha, DPK con azúcar, una fría ducha bajo un calor que anula, aún con una intensa lluvia. En agua clara el agua también se vuelve turbia, cuida los pasos dados y por dar, se acerca un cambio para bien o para mal. La lucha no ha hecho más que empezar, empezar el camino, la oportunidad de cambiar. Es la oportunidad de cambiar. DPK Producciones. DPK Producciones.